Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuac, miau, miau, cuac, cuac, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Estaba un hombre sentado en su sofá viendo películas de vaqueros con su gato al lado. En esas, el hombre le dice a su gato: ¿Te has fijado ese vaquero tan idiota? Dizque hablando con su caballo. Excelente fin de semana para ustedes, queridos y queridas radioescuchas. Estamos de regreso en esta frecuencia modulada del 91.5 Radio Universidad de Oaxaca y en Radio Cuilapan por el 91.7 FM, que nos siguen abriendo las puertas a estas ondas sonoras. La canción que escucharon se titula El Gato Loco, de la banda de rock Los Hooligans, de los años 60. Sean todas bienvenidas, bienvenidos a esta hora radial, titulada Cuatro Patas, que el colectivo Itzcuintli hace con mucho cariño para ustedes y con ustedes, claro. Les saluda Indy. Y en esta ocasión, de buen ánimo, ya algo relajadas de tanto ruido que se sentía en las calles, sin ton ni son en un ambiente caótico por la gran cantidad de basura expuesta en la festividad, precios muy elevados para las personas locales y un evento que no permite la tregua, el diálogo entre comunidades para resolver conflictos en el compartir, que es la esencia de la Guelaguetza. Ya después de todo eso, aquí de este lado, el colectivo Itzcuintli sigue pasando la voz desde nuestros sentires y pensares sobre aquellos temas que reflejan el valor que le damos a la vida. Recuerden pues, y para aquellos que apenas nos empiezan a escuchar, nos enfocamos en la tenencia responsable de aquellos animales que hemos denominado de compañía, sin descuidar que el medio ambiente y demás animales, tanto humanos como no humanos, también merecemos respeto y una vida digna según nuestra especie. Así que sigan atentas a la escucha. En esta ocasión nos acercamos a ustedes desde el festejo. ¿Cómo no? Si el 8 de agosto se festeja el Día del Gato. ¿Usted sabe que el Día del Gato se festeja tres veces al año? No, no tengo idea. No. No, la verdad no. Es decir, desconozco. No, de hecho no. Pues les cuento, respetable audiencia, que en la página www.airedesantafe.com nos comentan que cada 8 de agosto se festeja internacionalmente el Día del Gato. También cada 20 de febrero y los 29 de octubre. Las tres fechas celebratorias se originaron en Estados Unidos. La primera, del 20 de febrero, se relaciona su origen con el ex jefe de estado de ese país, Bill Clinton, ya que Sox Clinton fue su gato. Este fue el gato más famoso y poderoso de los años 90. Se paseaba en la Casa Blanca y tenía su propia página web. Cuando murió, varias organizaciones de dicho país rindieron homenaje y lo sostuvieron como el representante de todos los gatos. Imagínense esa. Ya el festejo del día 8 de agosto, o sea, esta próxima celebración, se estableció en el año 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, para recordar a la población sobre los derechos que tienen los animales a través de estos meninos con quienes más convivimos, ya que los consideramos los más populares del planeta. Un punto importante respecto a esta fecha es que la eligieron de acuerdo a la temporada, ya que hay más calor en los estados del norte y se considera que hay mayor movimiento de apareamientos con mayor frecuencia por la cantidad de sol que reciben durante el día. Se busca generar conciencia sobre esterilizar a machos y hembras gatunas, porque el abandono animal es un asunto que atender en muchos lugares del mundo. Ya finalmente, la fecha del 29 de octubre va encaminada a nivel nacional solamente. Fue creada por Colleen Page, quien era pionera en promover la cultura de la tenencia responsable y la convivencia armónica con los animales. Sin embargo, puede ser puntual la fecha en México, ya que al acusar de maléficos a los gatos negros y maldecirlos principalmente en rituales que predominan en octubre y noviembre como meses de brujas y muertos, se pretende mejor cambiar a una cultura de respeto por esos seres vivos. Y ya ahí en casita, donde viven ustedes, apreciable audiencia, ¿conviven con Michis? Yo sí, son 4 gatitos que yo tengo. Pues bueno, yo le puse pandillita a los 4. No. Sí, claro, lo tengo de mascota. Sí, son muy bonitos, muy lindos. Bueno, tengo uno que se llama Mario, otro que se llama Lobo, el otro que se llama Paloma. Tengo 3. Sí, tengo 3. Gatijos les llamas. Enhorabuena estamos. De festejar a los gatos con quienes compartimos espacio. Y claro, empezamos esterilizando. De parte del colectivo Iscuintli, consideramos inicia la forma de hacernos responsables de ellos. Otorgar una tenencia responsable brindando un hogar, cariño y lo más importante, alimento. Porque sabrán, ya que hay una sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, fueron abandonados y se fueron reproduciendo creando gatos ferales o en estado salvaje, como dicen muchos. En fin, un problema de salud pública, de maltrato animal, de educación, de violencia en sí misma y un problema económico, ya que es un asunto fuera de control de las autoridades. Así que la comunidad recomienda castrarlas o ponerlas, voy a ir a regalarlos al baratillo de Ocotlán o de San Antonino. Ahí también pueden ir a regalar los gatitos. Evitarse de que estén tirados en la calle o abandonarlos, porque es muy triste. Es como que si a nosotros nos abandonan, ¿qué comemos? ¿Qué tomamos agua? Y por eso lo mismo digo yo, que un animal es como un cristiano. Un animalito es como una gente, pues, hay que mantenerlo. Eso es lo que yo digo. Que no los tengan, y que si los quieren deben cuidarlos y cuidarlos mucho y darles de comer y cuidarlos bien. Una invitación que se le puede hacer a la persona, que no los abandonen, que mejor los castren para que así ya no abunden más gatitos, porque de hecho los que tengo, mis hijos son muy carismáticos, mis hijos los levantan de la calle. Entonces pues ellos prácticamente están criando gatitos levantados de la calle. Bien, ahora sí, bien heriditos, vienen bien lastimados y pues ellos se encargan de levantarlo, se lo llevan al veterinario y todo. Pues la recomendación más que nada es que no los abandonen, que castren a la gata cuando antes de que entren celos, ¿sí? Para que no se reproduzca más y así evitamos más animalitos y abandonarlos en la calle, porque es lo que hacemos, ¿no? Cuando ya nos llenamos de animalitos, se nos es fácil irlos y abandonarlos en la basura, en la calle, y a ver quién las recoge. Pues primero que nada, la banda debería considerarles gatites como seres vivientes, como parte de la familia. Deberíamos de, si les adoptamos, debemos de considerarlos que pues ya son parte de la familia. Y pues como toda la parte de la familia, necesitamos ayudarles a comer y a limpiarse a veces. A veces pues los gatos la verdad son muy independientes y pueden cazar solos y saben, pueden aprender muy bien a nunca hacerse baño dentro de la casa. De hecho la mayoría, casi 100% de los gatos y gatas son muy inteligentes y son muy limpios. Entonces, pues sí, solo aprender eso y aceptar que son chidos, se convive muy bien con la familia y pues abandonar uno, pues eso va a hacer que hayan más gatos, pues porque pues un gato en la libertad se va a multiplicar como conejos y pues eso solo va a seguir que aumente la población de gatos y gatas, pienso yo. No, con ninguno. Pues que castren a sus animalitos y no hay y no hay problemas, pues, porque si no también a base de esos animalitos pues hasta problemas hay. Sí, nomás la cosa es que los castren y el que quiera tener uno, pero uno, porque en abundancia tampoco no les da abasto de comer a tantos. Ahora ya, escuchando la conmemoración y cómo es la mejor manera de celebrar la vida de estos seres tan místicos, los gatos, les anuncio de qué va el programa de hoy. En la sección Un ojo al gato y el otro al garabato, Quinti nos comparte un texto japonés sobre gatos y un poema bastante interesante. De gato, gato, garabato, de gato, materia, de gato, ¿qué? Escuchemos mejor. Y en la sección Amores Perros, la compañera Enid nos hablará más sobre los famosos que son estos meninos y la importancia de hacernos responsables de ellos. La canción que escucharon se titula Mi gato, en la voz de Rosario, la cantante española. Comenzamos. El ojo al gato y el otro al garabato. Hoy jugaremos al gato, claro, desde el ámbito literario, con poesía y cuento. La poesía obtenida desde la sección Escribir, por ejemplo, desde el comentario de Luis, Gatos, Universo de Letras, Cultura, UNAM. Y el cuento titulado El pueblo de los gatos se lo debemos a la imaginación del escritor, ensayista, cuentista Haruki Murakami, japonés, nacido en el año de 1949. Y comenzamos. Gatos. Estado de la materia. Los estados de la materia son cuatro: líquido, sólido, gaseoso y gato. El gato es un estado especial de la materia, si bien caben las dudas. ¿Es materia esa voluptuosa contorsión? ¿No viene del cielo esta manera de dormir? ¿Y este silencio acaso no procede de un lugar sin tiempo? Cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato. El pueblo de los gatos. El joven viajaba solo a su gusto, con una única maleta como equipaje. No tenía un destino. Se subía al tren, viajaba, y cuando encontraba un lugar que le atraía, se apeaba, buscaba alojamiento, visitaba el pueblo y permanecía allí cuanto quería. Si se hartaba, volvía a subirse al tren. Así era como pasaba siempre sus vacaciones. Desde la ventana del tren se veía un hermoso río serpenteante, a lo largo del cual se extendían elegantes colinas verdes. En la falda de aquellas colinas había un pueblecillo en el que se respiraba un ambiente de calma. Tenía un viejo puente de piedra. Aquel paisaje lo cautivó. Allí quizá podría probar deliciosos platos de trucha de arroyo. Cuando el tren se detuvo en la estación, el joven se apeó con su maleta. Ningún otro pasajero se bajó allí. El tren partió inmediatamente después de que se hubiera bajado. En la estación no había empleados. Debía ser una estación poco transitada. El joven atravesó el puente de piedra y caminó hasta el pueblo. Estaba completamente en silencio. No se veía a nadie. Todos los comercios tenían las persianas bajadas y en el ayuntamiento no había ni un alma. en la recepción del único hotel del pueblo, tampoco había nadie. Llamó al timbre, pero nadie acudió. Parecía un pueblo deshabitado. A lo mejor todos estaban echando la siesta. Pero todavía eran las 10:30 de la mañana. Demasiado temprano para echar una siesta. O quizá, por algún motivo, la gente había abandonado el pueblo y se había marchado. En cualquier caso, hasta la mañana siguiente no llegaría el próximo tren, así que no le quedaba más remedio que pasar allí la noche. Para matar el tiempo, se paseó por el pueblo sin rumbo fijo. Pero en realidad, aquel era el pueblo de los gatos. Cuando el sol se ponía, numerosos gatos atravesaban el puente de piedra y acudían a la ciudad. Gatos de diferentes tamaños y diferentes especies, aunque más grandes que un gato normal, seguían siendo gatos. Sorprendido al ver aquello, el joven subió deprisa al campanario que había en medio del pueblo y se escondió. Como si fuera algo rutinario, los gatos abrieron las persianas de las tiendas o se sentaron delante de los escritorios del ayuntamiento y cada uno empezó su trabajo. Al cabo de un rato, un grupo aún más numeroso de gatos atravesó el puente y fue a la ciudad. Unos entraban en los comercios y hacían la compra, iban al ayuntamiento y despachaban papeleo burocrático o comían en el restaurante del hotel. Otros bebían cerveza en las tabernas y cantaban alegres canciones gatunas. Unos tocaban el acordeón y otros bailaban al compás. Al poseer visión nocturna, apenas necesitaban luz. Pero gracias a que aquella noche la luna llena iluminaba hasta el último rincón del pueblo, el joven pudo observarlo todo desde lo alto del campanario. Cerca del amanecer, los gatos cerraron las tiendas, ultimaron sus respectivos trabajos y ocupaciones y fueron regresando a su lugar de origen, atravesando el puente. Al amanecer, los gatos ya se habían ido y el pueblo se había quedado desierto de nuevo. Entonces el joven bajó, se metió en una cama del hotel y durmió todo cuanto quiso. Cuando le entró el hambre, se comió el pan y el pescado que habían sobrado en la cocina del hotel. Luego, cuando a su alrededor todo empezó a oscurecer, volvió a esconderse en lo alto del campanario y observó hasta el albor el comportamiento de los gatos. El tren paraba en la estación antes del mediodía y antes del atardecer. Si se subía en el de la mañana, podría continuar su viaje. Y si se subía en el de la tarde, podría regresar al lugar del que procedía. Ningún pasajero se apeaba ni nadie cogía el tren en aquella estación. Y sin embargo, el ferrocarril siempre se detenía cumplidamente y partía. Un minuto después, por lo tanto, si así lo deseara, podría subirse al tren y abandonar el pueblo de los gatos en cualquier momento. Pero no quiso. Era joven, sentía una profunda curiosidad y estaba lleno de ambición y de ganas de vivir aventuras. Deseaba seguir observando aquel enigmático pueblo de los gatos. Quería saber, si era posible, desde cuándo habían ocupado los gatos aquel pueblo, cómo funcionaba el pueblo y qué demonios hacían ahí aquellos animales. Nadie más, aparte de él, debía haber sido testigo de aquel misterioso espectáculo. A la tercera noche, se armó cierto revuelo en la plaza que había bajo el campanario. ¿Qué es eso? ¿No os huele a humano?, soltó uno de los gatos. Pues ahora que lo dices, últimamente tengo la impresión de que huele raro, asintió, olfateando uno de ellos. La verdad es que yo también lo he notado, añadió otro. ¡Qué raro! Porque no creo que haya venido ningún ser humano, comentó otro de los gatos. Sí, tienes razón. No es posible que un ser humano haya entrado en el pueblo de los gatos. Pero no cabe duda de que huele a uno de ellos. Los gatos formaron varios grupos e inspeccionaron hasta el último rincón del pueblo como una patrulla vecinal. Cuando se lo toman en serio, los gatos tienen un olfato excelente. No tardaron mucho en darse cuenta de que el olor procedía de lo alto del campanario. El joven oía cómo sus blandas patas subían ágilmente por las escaleras del campanario. Esto es el fin, pensó. Los gatos parecían muy excitados y enfadados por el olor a humano. Tenían las uñas grandes y aguzadas y los dientes blancos y afilados. Además, aquel era un pueblo en el que los seres humanos no debían adentrarse. No sabía qué suerte le esperaría cuando lo encontraran, pero no creía que fueran a permitirle irse de allí, habiendo descubierto el secreto. Tres de los gatos subieron hasta el campanario y se pusieron a olfatear. ¡Qué extraño!, dijo uno, sacudiendo sus largos bigotes. Aunque huele a humano, no hay nadie. Sí, que es raro, comentó otro. En todo caso, aquí no hay nadie. Busquemos en otra parte. Esto es de locos. Movieron extrañados la cabeza y se fueron. Los gatos bajaron las escaleras sin hacer ruido y se esfumaron en medio de la oscuridad nocturna. El joven soltó un suspiro de alivio. A él también le parecía de locos. Los gatos y él habían estado literalmente a un palmo de distancia en un lugar angosto. No habría podido escapárseles. Y sin embargo, parecían no haberlo visto. El joven examinó sus manos. Las estoy viendo. No me he vuelto invisible. ¡Qué raro! En cualquier caso, por la mañana iré hasta la estación y me marcharé de este pueblo en el primer tren. Quedarme aquí es demasiado peligroso. La suerte no puede durar siempre. Al día siguiente, el tren de la mañana no se detuvo en la estación. Pasó delante de sus ojos sin disminuir siquiera la velocidad. Lo mismo ocurrió con el tren de la tarde. Se veía al conductor en su asiento y los rostros de los pasajeros al lado de las ventanillas. Pero el tren no dio señales de que fuera a pararse. Era como si la silueta del joven que esperaba el tren no se reflejara en los ojos de la gente, o como si fuera la estación la que no se reflejara. Cuando el tren de la tarde desapareció a lo lejos, a su alrededor se hizo un silencio absoluto como nunca antes había sentido. Entonces el sol empezó a ponerse. va siendo hora de que los gatos aparezcan. Nada. Nada. El joven supo que se había perdido. Este no es el pueblo de los gatos. Se dio cuenta al fin. Aquel era el lugar en el que debía perderse. Un lugar ajeno a este mundo que habían dispuesto para él. Y el tren jamás volvería a detenerse en aquella estación para llevarlo a su mundo de origen. Gatos. ¿Cómo lograr que la quieta palabra escrita posea la quietud del gato que duerme? ¿Cómo hacer que la torpe palabra nombre la oscuridad con mirada de gato? ¿Su fijeza? ¿De qué manera conseguir palabras con la tersura de la piel del gato? A veces pocas, palabras uñas de gato. Y otras muchas más con el movimiento del gato, su sigilo, su distancia. ¿Cómo decir palabras que posean el silencio del gato? ¿Cómo hacer que la palabra me contenga y yo desaparezca? Hecho silencio, ¿cómo se desvanece entre la noche? ¿Qué les pareció? Estos felinos tan misteriosos como siempre, ¿verdad? Nos escuchamos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Un gatito me decía, yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador. Y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol. Qué bonito es mi barrio, sobre todo en las mañanas cuando pasa echando chispas el camión. A lueguito por la tarde se columpian las campanas, invitando a todo el mundo a la oración. Pa' que es más que la pura verdad, que me da de alazo mi canción. Pa' que es más que la pura verdad, cuando toque el guitarrón. El gatito repitió, es imposible que yo me fuera de mi cantón, pues me untaron los bigotes con manteca para robarme el corazón. Qué bonito es mi barrio, sobre todo por la noche, cuando empiezan los cochinos a roncar. A lo lejos por los cerros ladran juntos 20 perros y no dejan las chicharras de cantar. pa' que es más que la pura verdad. Que me da de alazo mi canción, pa' que es más que la pura verdad. Cuando toca el guitarrón, esta canción se llama Gato de Barrio, compuesta por Cricri. En el mes de junio, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, nos invitaron al primer Foro Municipal Oaxaca de Juárez sobre maltrato, protección, prevención y bienestar de los animales. Fue un espacio de encuentro muy importante. Nuestra participación se realizó en torno desde nuestro caminar, un testimonio de trabajo colectivo en la comunidad de Cuilapan, que es el lugar en el que habitamos. En esa celebración del Día del Gato, pues es puntualizar en la tenencia responsable. Sin embargo, recuerdo, en ese foro externamos que el colectivo Itzcuintli pues no se atreve a decir que este programa aborda como eje este tema, porque creemos que es ignorar muchos rubros que competen a otros escenarios, con otros actores y otras historias. ¿Recuerdan el cuento de Allan Poe, El gato negro? Seguro que sí. De hecho, ya lo hemos traído al programa un par de veces. Bueno, en este drama violento donde asesinan al gato, comparábamos con nuestra vida en sociedad, cómo el círculo de violencia dentro y fuera de nuestra familia, pues se palpa a diario, tristemente culminando con los más vulnerables, los niños, las niñas, adolescentes y animales de compañía. Por eso hoy en esta celebración gatuna recalco y considero que celebrar al gato significa también embellecer estas relaciones dentro de nuestra familia. Es preguntarnos si nuestros actos son los apropiados al relacionarnos con otros seres vivos para evitar la violencia en todas sus formas. Es quitarnos esa venda especista y valorar que si no esterilizamos, otras especies de animales son perjudicadas, como las aves, las arañas, chintetes y algunos anfibios. La lista de esos animales que cazan los gatos es muy larga. Así que hoy festejemos al gato de otra manera, en el cuidado mutuo, con empatía, con análisis en esta convivencia con ellos. Porque el escenario muchas veces es cruel en una sociedad que no respeta la vida, que es violenta. Sin embargo, estoy segura que usted que nos escucha se ha quedado hasta esta hora porque este encuentro es de su interés. Porque comparte que es posible construir otra forma de convivencia amable, que hay oportunidad de seguir pasando la voz por el respeto y actuar en favor de todo ser vivo que merece estar aquí. Nosotras como colectivo consideramos que venimos de la misma raíz que los demás seres. Por eso acá en este programa Cuatro Patas seguiremos hablando de animalidad, de coexistir con dinámicas biológicas y sociales. Bien, pues vámonos con nuestra última sección. Adelante, Nit. Todo tuyo el espacio. Amores perros. Qué alegría que nos escuchen, queridas y queridos radioescuchas. Hoy me siento agradecida de poder celebrar el Día del Gato, o Mixtu en zapoteco, Vilu en mixteco, Mixi en mazahua. En lengua chinanteca, gato se dice chiti. En mazateco, gato se dice mixtun. Si te fijas, la forma de decir gato en los idiomas originarios no es tan diferente. Y probablemente te recuerda una palabra que usamos comúnmente las y los mexicanos para decirle a los gatos. Michi. Radio Escuchas, acompáñenos a distintas épocas y culturas en las que los gatos han sido fieles compañeros del humano y han protagonizado muchísimas historias que tienen que ver con la ciencia, la pintura, las artes, el cine y la música. Desde el antiguo Egipto, los gatos eran considerados seres sagrados, como lo demuestran ciertas esculturas de la época. Algunos gatos se enterraron momificados dentro de los templos en rituales realizados en honor a la reina Bastet. En la India, los gatos eran asociados con la diosa de la fertilidad llamada Sati, la cual presentaba una apariencia felina y era halagada por los habitantes. Por otro lado, los gatos servían para alejar a los roedores, y los habitantes colocaban estatuas pequeñas de meninos para ponerlas como lámparas y de este modo ahuyentar a los ratones. Siempre han sido animales de mucho poder. Esta es una de las frases populares que Leonardo da Vinci dejó en sus obras. Hasta el más pequeño de los felinos es una obra de arte. Este famoso pintor renacentista, quien pintó a la Mona Lisa, sin duda también amaba a los michis. Pero en la historia no siempre fueron consentidos y adorados los meninos. En la Edad Media, durante los siglos XI, XII y XIII, su comportamiento misterioso suscitó acusaciones absurdas y se consideró símbolo del mal e incluso elemento satánico. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la literatura y el cine fantástico siempre se ha asociado a los gatos con las mascotas de las brujas? Exacto, pensaban que había gatos maléficos que eran capaces de transformarse en brujas y viceversa. ¿Qué creencias tan absurdas, no creen? Hoy en día, nuestros amigos meninos se han convertido en parte fundamental de nuestra familia. Nos enamoraron por su elegancia, por su particularidad forma de ser, nos hipnotizan con la belleza y misterio de sus ojos, que también nos hacen derretirnos de amor puro, ya que los gatos han sido las mascotas más queridas y amadas por las y los humanos. Y no podemos dejar de lado la participación de los michis en el mundo literario. Por ejemplo, Edgar Allan Poe escribe una narración clásico del género horror llamada El gato negro. Otro ejemplo es el famosísimo cuento El gato con botas, escrito por Charles Perrault. Pablo Neruda, en su Oda al Gato, escribe: un pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo. Y Y bueno, recordamos a los gatos más famosos que hicieron felices las infancias de muchos de nosotros, como Garfield, la señora Norris de Harry Potter, Don Gato y su pandilla, los Aristogatos y su buen jazz, y cómo olvidar al gato de Cheshire en la caricatura de Alicia en el País de las Maravillas. Incluso en la pose inmortal del personaje El Padrino, interpretado por Marlon Brando, aparece un hermoso gato pardo. ¡Oh, se me olvidaba! Si de veras quieres saberlo, se fue por ahí. Y si hay un gato famoso en la ciencia, es el gato de Schrödinger. Para intentar explicar cómo funciona la mecánica cuántica de forma sencilla y comprensible, el científico Erwin Schrödinger diseñó un experimento mental en el que el protagonista era, adivinen quién, sí, un gato. Y yéndonos al extremo oriente, los gatos también se tenían en alta estima. De hecho, los monjes budistas los criaban como animales sagrados. En Japón, el palacio de Kioto se consagró a la gata Maneki Neko, que se representa sentada con una patita levantada en señal de bienvenida o buena suerte. ¿La ubican? Y otro dato relacionado con la ciencia es que uno de los científicos más célebres y para muchos el mayor inventor del siglo pasado, Nikola Tesla, tenía un mejor amigo llamado Macac. Sí, un gato que describió en sus cartas de juventud, explicando cómo el gato había sido una fuente de inspiración para él. Puede que sin Macac, Tesla nunca hubiese inventado la corriente alterna. Y no podríamos tener energía en un ordenador, tableta o teléfono móvil, ¿se imaginan? Ahora hemos creado una fiebre en torno a los gatos, convirtiéndonos en nuestros mejores amigos, estrellas de Instagram y colocándolos en los videos más virales en redes sociales de todo el mundo. Sí que han sido famosillos estos gatos, ¿eh? Sin embargo, los gatos domésticos tienen un gran impacto en la biodiversidad. Y nos encantan los gatos, eso es obvio. Pero es mejor que no estén sueltos por ahí. Según un trabajo publicado por el Dr. Ronald Case en el 2020 en la revista Animal Conservation, en la misma superficie, los gatos domésticos matan de 2 a 10 veces más presas que los depredadores salvajes de tamaño equivalente. Y si a esto se le suma la elevadísima densidad de gatos domésticos en algunas áreas, como en la casa de mi mamá, el riesgo para las poblaciones de aves y pequeños mamíferos empeora aún más, explicó Case, el investigador responsable de esta investigación, que también, por cierto, adora a los gatos. Por eso es importante que esterilices a tu Michi. Y si está dentro de tus posibilidades, adopta a un gatito que se encuentra en situación de calle. Este seguramente te regresará tu amor y tu buen corazón, demostrándote independencia, amor, serenidad y equilibrio. Así que no lo dudes y, si puedes, adopta a un Michi. Y si ya tienes Michis en casa, no olvides llevarlos con regularidad al médico veterinario, desparasitarlo y proporcionarle muchas caricias, pues él estará feliz y ronroneará de gusto. Y ahora que sabemos lo importante que son los gatos en la cultura de la humanidad, procuremos tenerlos con muchos cuidados, alimentarlos, y si podemos adoptar algún michi en situación de calle, sería ideal para nuestro corazón. Agradezco al compañero Inti que me brindó su voz para esta sección de su programa Cuatro Patas. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima, Radio Escuchas. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Si quieres un animal de compañía, recuerda que hay muchos en la calle en busca de un lugar. Parar su hambre te llenará de alegría. Por favor, ya no compres, es mejor adoptar. Dales la oportunidad de tener una familia con responsabilidad, más la vida te van a alegrar. Ayuda hoy. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Ya a unos minutos de acabar el programa, les recuerdo que pueden escuchar nuestro contenido radial en la plataforma de archive.org. Y en su buscador escriban Colectivo Itzcuintli. Ahí aparecerán todos nuestros programas a la fecha. También sigan nuestra página en Facebook e Instagram, Colectivo Itzcuintli. Manden sus mensajes con sugerencias o algunas dudas al número 951-401-1430. Con mucho gusto les atenderemos. Me despido con el ánimo de volvernos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias Quinti, Enid, que nos acompañaron con sus palabras. Nuevas amigas y amigos de Plaza, muchas gracias por su voz. Un saludo grande hasta Zachila, Pueblo Nuevo y Monterrey. Sigamos pasando la voz por los que bufan y ladran. Gracias también al director Milo Gómez Aguilar de Radio Universidad y el director Enrique García de Radio Quilapan por permitirnos el espacio semanal. Les dejo en la voz de Emilio, compañero de radio, y con la canción de los Aristogatos, Todos Quieren Ser un Gato Jazz, en la interpretación de Germán Valdés. ¡Hasta la próxima! El Gato García, María Luisa Silva. El Gato García se ha puesto farsante, no sube al tejado si no va con guante. El Gato García no come pescado, prefiere las pizzas y postre helado. En noches de luna, en vez de maullar, llama a su gatita por un celular. Por eso García lleva más de un año sin cazar ratones ni darse un buen baño. Ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás. Como el vals y el tango. Si escuche un buen jazz, no ambiciona uno más. Ritmo sabrosón.